Chaqueños y santiagueños se preparan a celebrar. Las Piedritas es el lugar en la provincia del Chaco. Patronales de Mailín, vamos a festejar. Van llegando hasta su altar promeseros del lugar, para cumplir con su promesa, pidiendo por salud, por trabajo y porque no le falte el pan. ¡Qué linda que está la fiesta! Muchos amigos reunidos, el sol ya se ha perdido, el baile va a comenzar. Nadie se quiere quedar, todo el mundo zapateando, son devotos celebrando al Señor del Mailín. Finalizada ya la fiesta, vuelven a su pago querido, con fe y alegría, por sus promesas cumplidas, el Señor de Mailín el camino le ilumina.